Vamos a contemplar hoy el cuarto misterio de dolor a Jesús con la cruz a cuestas camino al Calvario. Este misterio de dolor que, además de ser un misterio del Rosario, es un ejercicio de piedad muy hermoso en el rezo del Via Crucis, que está en todas las iglesias, y que es el camino que emprende Cristo desde que le dan la cruz, la carga sobre los hombros, hasta el momento de llegar al Calvario y ser crucificado. Y yo quisiera contemplar en este cuarto misterio el mundo del dolor y del sufrimiento humano, porque de alguna manera la imagen de Cristo llevando la cruz es la imagen de todo hombre que vive su vida desde nacer hasta morir, y muchas veces también va por ese camino de la vida cargando con su cruz. Paradójicamente, el hombre, el ser humano, al entrar en este mundo llora, y al salir de este mundo llora también. Parecería que ese llanto a la entrada y al salir del mundo marcase de alguna manera el mundo del dolor y del sufrimiento del ser humano. El dolor y el sufrimiento está presente en todas las criaturas, desde los vegetales hasta los animales. Sufre un perro, ¿cuántas veces hemos visto un perro triste? Pero el hombre sufre de una manera mucho más profunda que el animal, muchísimo más profunda, hasta el punto de que el hombre pregunta ¿por qué el dolor? Un perro puede sufrir, un perro puede hasta llorar, pero nunca podrá preguntarse ni tratar de responderse ¿por qué ese dolor, por qué ese sufrimiento? El ser humano se lo pregunta, y pregunta el por qué fundamentalmente a Dios. Para colmo de males, el mundo del sufrimiento humano abarca muchos aspectos. Abarca el aspecto corporal y abarca el aspecto espiritual. En el camino de la cruz de Cristo nos puede llamar la atención profundamente el dolor físico de Cristo. Uno dice, Cristo sufrió golpes, Cristo sufrió la flagelación, Cristo sufrió la coronación de espinas, Cristo fue clavado en una cruz. Todo eso es un dolor físico. Pero Cristo también sufrió el dolor espiritual, que es mucho más profundo que el dolor físico. El dolor espiritual de haber sido traicionado por uno de sus mejores amigos, de haber sido negado por otro, de haber sido abandonado prácticamente por todos. El dolor de ver sufrir a su madre por su propio sufrimiento. Son dolores que son mucho más profundos que los dolores corporales, porque a uno le duele el alma, ya no te duele el cuerpo. A uno le puede doler una muela y es un dolor. Sin embargo, cuando uno pierde un ser querido, no te duele nada físico. Pero si uno preguntase, ¿qué dolor es peor, el dolor de muelas o el dolor de la pérdida de un ser querido? Y todos responderíamos, es peor el dolor de la pérdida de un ser querido, porque te duele en lo más profundo, en lo más espiritual que tiene el hombre, y es un dolor profundo, fuerte, arraigado, y que es difícil que se supere y que se pase. El mundo del dolor humano está descrito en la Sagrada Escritura de un modo impresionante, enorme. Uno podría decir que toda la Biblia es la historia del sufrimiento de la humanidad, de tal manera que uno puede ver en las historias de la Sagrada Escritura su propia historia. Si uno lee la Biblia, lee la Sagrada Escritura, ve el dolor y el sufrimiento de los personajes y puede uno encontrarse reflejado en el dolor de esos personajes. Por ejemplo, el peligro de muerte, el profeta Ezequías, que tirado en su cama, a punto de morir, siente ese dolor y le pide a Dios de una manera preciosa, diciéndole, Señor, no cortes la trama de mi vida. Y el Señor escucha ese dolor, escucha esa oración y le concede al profeta Ezequías unos años más de vida. Pero la oración del profeta Ezequías, desde su lecho de muerte, desde su postración en la cama, es preciosa en la Sagrada Escritura. El dolor, por ejemplo, ante el peligro de muerte de sus propios hijos. Si ustedes recuerdan, en el libro del Génesis, es impresionante cuando la esclava de Abraham, que se llamaba Agar, tenía su hijo Ismael, y sentía celos del otro hijo que era, había tenido Abraham con su esposa, Isaac, y la expulsan del campamento a la pobre Agar con Ismael, pequeño, y se encuentra en el desierto, sin agua y sin comida. Y en un momento ella siente llorar a su hijo, ella no tiene comida ni agua para darle, y entonces lo deja a la sombra de una roca, la única roca que había en ese lugar desértico, y ella se aleja para no ver morir a su hijo. Y le reza a Dios, y Dios escucha la oración de esa mujer y salva tanto a ella como al hijo. Es tremendo el gesto de Agar de dejar a su hijo para no verlo morir, el dolor, el sufrimiento que esa mujer ha sentido en su interior. Es muy profundo, por ejemplo, el dolor que aparece en la Escritura en la mujer cuando no tiene hijos. Y entonces uno palpa, por ejemplo, en Ana, que va a tener después a Samuel, hay dos libros escritos, la historia de Samuel, pero Ana sufría interiormente porque no podía tener un hijo. Y una vez en el templo reza, y reza profundamente para poder tener un hijo. ¿Y cómo habrá sido la oración, el llanto de esta mujer que estaba rezando, que el sacerdote que estaba ahí del Antiguo Testamento la mira y piensa que estaba borracha, que estaba ebria, porque en el dolor hablaba, pero no le salía la voz, más o menos como yo hoy predicando, que quiero hablar y no me sale la voz? Pero ella no le salía la voz, pobrecita, y entonces el sacerdote pensó que estaba borracha. Y va y le dice, salí del templo porque que se te pase la borrachera en otro lado. Y Ana le dice, no estoy borracha, estoy llena de dolor porque no puedo tener un hijo, y eso es lo que le estoy pidiendo a Dios. Y entonces el sacerdote se pone a rezar con ella y le piden el don del hijo. Queda de encargue y al año viene esta mujer a ofrecer el hijo, que va a ser uno de los profetas más grandes que tiene el Antiguo Testamento, que es Samuel. Queda expresado el dolor de una manera muy profunda. El dolor de David, ¿se acuerdan el rey David? Cuando se manda ese pecado tremendo con Betsabé y manda a matar al esposo, a Urías, para poder quedarse con la mujer, un pecado tremendo, terrible del rey David. Y después el dolor que siente cuando reconoce ese pecado, que ya no puede volverlo atrás porque ha matado a una persona. Y entonces escribe el Salmo 50, que es precioso, y que uno reza frecuentemente también para pedir perdón por los propios pecados. Misericordia, Dios mío, misericordia, ¿por qué he pecado contra ti? Y expresa todo ese dolor del corazón arrepentido. También fíjense que el pecado ocasiona en el hombre un dolor muy profundo y muy grande. Bueno, toda la Escritura está llena de ejemplos de lo que es el dolor humano, que uno puede verse reflejado ahí y que puede ayudarse con los textos de la Sagrada Escritura de la Biblia para poder justamente rezar en esos momentos de dolor. A veces en los momentos de dolor no recurrimos a la Sagrada Escritura y pensar que ahí estamos reflejados absolutamente. Bueno, pero todo este mundo de dolor del ser humano nos lleva a preguntarnos ¿por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? Y fíjense que el mundo del dolor y del sufrimiento a mucha gente la lleva a apartarse de Dios. ¿Qué es lo primero que uno dice cuando sufre? ¿Por qué, Dios mío, me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Qué he hecho de malo? Uno lo primero que se pregunta, como si el dolor y el sufrimiento fuese porque uno ha hecho algo malo. A veces sí, pero a veces no. Está el sufrimiento del inocente. Le pregunta a Dios, y muchas veces se las agarra con Dios, porque dice, ¿cómo si Dios es tan bueno, es tan poderoso, es tan grande, es tan omnipotente, permite esos dolores y esos sufrimientos? ¿Por qué no los evita? Qué pregunta terrible. Parece que brotara del corazón y parece que uno quisiera levantarse contra Dios ante el dolor y el sufrimiento. ¿Y dónde está la respuesta? ¿Dónde está la respuesta del dolor? Bueno, en primer lugar, la respuesta está en que Dios no quiso un mundo de sufrimiento para el hombre. Dios pensó al hombre en el paraíso, y eso lo leemos perfectamente en el Génesis capítulo 1, capítulo 2. Dios hizo todo el mundo e hizo la tierra y plantó en la tierra un jardín precioso para que el hombre viviese feliz a lo largo de toda la vida. Es el hombre el que elige el camino del dolor y del sufrimiento por el pecado original. Y de ahí en adelante comienza toda esa historia de dolor y de lágrimas que llena la humanidad. Lo que hace Dios, y ahí está la genialidad, es entrar en el mundo para salvar al hombre del dolor y del sufrimiento. Dice Cristo, hablando con Nicodemo, en una charla preciosa que tiene Cristo con él, que tanto amó Dios al mundo, le dice Cristo a Nicodemo, que le dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. El Hijo unigénito de Dios, que vive en la eternidad de Dios con el Padre mira al mundo del sufrimiento, lo que el hombre ha hecho con el mundo, que él no lo quería ni lo pensó de esa manera, y decide desde la eternidad enviar a ese Hijo para que, asumiendo el mundo del sufrimiento y del dolor humano, lo salvase. Y Cristo es consciente de esto y entra en este mundo a salvar al hombre, pero para salvar al hombre asume en sí mismo el dolor y el sufrimiento. En primer lugar, Cristo fue muy cercano al dolor y al sufrimiento humano. Recuerden ustedes que la multitud de gente que se juntaba para ir a ver a Jesús era una multitud de gente sufriente. Iban leprosos, paralíticos, ciegos, gente que tenía enfermedades que no la habían podido curar los médicos a lo largo del tiempo, de los años. Cristo se conmueve ante el dolor humano, ante la muerte humana, y si ustedes recuerdan esa niña de 12 años que el Señor resucita, el joven hijo único de una mujer viuda, la viuda de Naín, que iba saliendo el funeral, iba llorando, y Cristo se conmueve en sus entrañas y se acerca y lo levanta al joven, lo resucita. Lázaro muerto, que llevaba ya más de 3 días en el sepulcro, y ante el dolor y la conmoción de las hermanas, él lo resucita en un milagro absoluto. Es decir, Cristo no le tiene miedo al dolor humano, todo lo contrario, se acerca a ese dolor para curarlo. El dolor espiritual, con cuántas personas de la muchedumbre que lo seguían, Cristo habrá hablado, los habrá consolado, los habrá formado y los habrá llevado a una vida mejor. Pero Cristo también asume Él el dolor humano. Quiere nacer pobre en un pesebre. Quiere ser perseguido por el rey Herodes y tener que ser un extranjero en Egipto. Quiere vivir una vida de pobreza en Nazaret. Y después en su vida pública Él mismo dice, yo no tengo dónde reclinar la cabeza, es decir, no tenía un lugar donde poder descansar y dormir propio. Muchas veces dice el Evangelio que no tenían ni qué comer y que de repente era tanto el trabajo que tenía que se olvidaban de comer. ¿Recuerdan cuando llega al pozo en Samaria con la mujer samaritana y el Señor está muerto de sed y muerto de hambre, a tal punto que Él se quedó en el pozo mientras los apóstoles iban a Samaria a ver si encontraban algo de comer? Y llega la mujer samaritana, tienen esa charla hermosa con esta mujer, la mujer se convierte, vuelve a Samaria, busca a la gente del pueblo, vuelven hasta donde están ellos y se queda todo el día predicando Cristo sin probar una gota de agua y sin probar un bocado. Y uno dice, ¿cómo Él mismo asume el mundo del dolor y del sufrimiento aún en su propia vida? Y no solamente eso, sino que asume la cruz. Este camino de la cruz, este cuarto misterio de dolor que estamos contemplando hoy. Y Él asume el dolor y la cruz siendo justo, siendo inocente y no mereciendo absolutamente todo ese dolor y ese sufrimiento. Y aquí está lo que decíamos recién. Cuando la gente pregunta y dice, ¿por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué me toca esto a mí? La respuesta no es ningún discurso bonito. Yo no podría ir a decirle este sermón y decir te dejo tranquilo. La respuesta al mundo del dolor y del sufrimiento no es un discurso, no es una palabra humana, no es una palabra ni siquiera divina. La respuesta al dolor y al sufrimiento es Cristo. Llega el momento que cuando uno está sufriendo, cuando uno está padeciendo dolor, enfermedad, no hay palabras, no hay otra cosa que Él. Y hay que mostrarlo a Él. Y la mirada de Cristo crucificado consuela, porque ahí está el dolor y el pecado del mundo. Podemos decir que Cristo en la cruz asume sobre sus espaldas, sobre su cuerpo y sobre su alma el dolor de toda la humanidad. Desde aquel justo Abel que muere al inicio del mundo, asesinado por su hermano Caín, hasta el dolor y el sufrimiento del último hombre que exista, todo se encuentra resumido y unido en Cristo. De tal manera que cuando alguien sufre, que cuando alguien siente dolor, la única respuesta, el único consuelo ante eso es la imagen de Cristo crucificado. Es lo más hermoso y es lo único que podemos poner delante. Por eso aquel que no es cristiano, por eso aquel que vive su dolor y su sufrimiento y sus males fuera de Cristo no tiene consuelo. Por eso aquel que no tiene fe, no tiene consuelo, no lo podemos consolar. No hay consuelo humano para aquel que está sufriendo. No hay consuelo humano para aquel que tiene un cáncer. No hay consuelo humano para aquel que perdió un hijo. No hay consuelo humano para aquel que está por morir. No hay consuelo humano, no hay palabras, porque este mundo no tiene consuelo para el dolor y el mal. El único consuelo es Cristo, que se muestra en la cruz como un signo fuerte y potente de lo que es la respuesta al dolor y al mal. Y por eso dice el Papa Juan Pablo II en su encíclica Salvifici Doloris, el mundo del dolor, el dolor salvífico la llama él, aquel que sufre, aquel que está pasando por un momento de dolor, aquel que está padeciendo un mal, necesita acercarse a Jesús. Y en Jesús puede encontrar la respuesta a todos los males. Además que el Señor le dijo a sus apóstoles y a sus discípulos que aquel que fuera cristiano tenía que tomar su cruz de cada día y seguirlo. Que aquel que lo quisiera seguir tenía que tomar su cruz de cada día y seguirlo. Que aquel que quisiera seguir el camino del cielo tenía que entrar por un camino angosto y estrecho. Y que tenía que pasar por una puerta que era angosta. Y que ese era el camino que llevaba la vida. Pero que había también un camino ancho, dilatado, pero que ese camino desgraciadamente llevaba a la perdición. Y el Señor le dijo a los apóstoles, a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. El mundo me odió, a ustedes también lo va a odiar el mundo. Y el Señor inauguró una cosa que es totalmente novedosa. El dolor que al hombre lo aterra, desde que Él lo asumió y lo llevó a la cruz y lo clavó y lo resucitó y lo hizo glorioso, comenzó a ser entre los hombres no un signo de perdición, no un signo de odio divino, sino el signo más grande del amor de Dios. Y por eso San Pablo podía decir, yo no quiero otra cosa que Cristo y Cristo crucificado. San Pablo podía decir, llevo en mi carne las marcas de Cristo, las llagas de Cristo, porque Él también había sido azotado por el Señor. San Pablo podía decir, no quiero saber otra cosa que la sabiduría de la cruz. Y misteriosamente, el dolor que uno vive puede transformarse y completar, como dice San Pablo, lo que falta a la pasión de Cristo. Y uno podría decir, pero es que a Cristo le faltó algo en la pasión, ¿podía sufrir más de lo que sufrió? No. Pero nuestro dolor puede asumirse en la pasión de Cristo y nuestro propio dolor puede hacerse como el dolor de Cristo Salvador. Por eso a veces no hay mejor misionero que aquel que está sufriendo en el lecho de la enfermedad. A veces no hay mejor apóstol que aquel que no puede hacer apostolado porque está enfermo. Y esto es un misterio muy grande. El dolor asumido por Cristo y por amor a Cristo es un dolor salvador. Uno puede presentar su propio cuerpo como una hostia santa y agradable, dice San Pablo, como un sacrificio de buen olor hacia Dios. El amor divino ha transformado el mundo, el dolor humano, en algo gozoso y alegre. El amor divino ha transformado el mundo, el sufrimiento humano, de una manera maravillosa, de tal modo, fíjense, que Cristo dice que todo lo que hagamos de bien a alguien que está sufriendo es como si lo hiciéramos a él mismo. Quiere decir que si hay un enfermo y yo a ese enfermo lo atiendo, le tengo paciencia, le doy amor, ese amor que estoy dando no es hacia esa persona en concreto, sino que es hacia el mismo Cristo. ¡Qué maravilla! Desde Cristo en adelante, aquel que sufre es Cristo. Ahí está presente el Señor. De tal modo que mi atención es hacia Cristo, no hacia esa persona, y mi rechazo, desgraciadamente, también es hacia Cristo y no hacia esa persona. Esto lo entendió también la Madre Teresa de Calcuta. Recuerden ustedes la obra que él hizo con todas las hermanas que hizo de ir al mundo del dolor y del sufrimiento. ¿Por qué? Porque ella contemplaba en el hombre que sufría a Cristo mismo. Cuando ella limpiaba las llagas de los leprosos, limpiaba las llagas de Cristo. Cuando ella asistía a los moribundos, asistía a la cruz de Cristo. Eso lo comprendió perfectamente y nos dejó a nosotros, que pudimos conocerla, al menos por la televisión, un testimonio profundo de lo que es atender a Cristo doliente en el lecho del dolor y del sufrimiento. Pero también el que sufre puede hacer un acto de amor. Y uno puede llevar el dolor propio como un acto de entrega a Cristo y de una manera gozosa, a pesar de todo lo que cueste. Por eso decía el Papa Juan Pablo II en esta encíclica sobre el dolor, algo que les quiero leer y que es como termina él su encíclica. Terminó su encíclica y terminó su vida de esta manera, porque si alguien nos enseñó lo que era llevar el dolor y el sufrimiento, lo que era llevar la cruz propia, fue el Papa Juan Pablo II en los últimos años de su vida, cuando la gente que no entiende el dolor y el sufrimiento decía: tendría que renunciar, tendría que irse y dejar el papado a alguien más joven. Él, en medio de su limitación, asumía la cruz y llegaba hasta el borde del Calvario. Y él, fíjense, escribiendo sobre el dolor, casi que se dio su propia respuesta. Y decía lo siguiente, miren qué lindo: con María, Madre de Cristo, que estaba junto a la cruz, nos detenemos ante todas las cruces del hombre de hoy. Invocamos a todos los santos que a lo largo de los siglos fueron especialmente partícipes de los sufrimientos de Cristo, y le pedimos que nos sostengan. ¡Qué hermoso! Y aquí viene un pedido a todos los que sufren, y este pedido yo quisiera que cada uno en su propia alma y en su propio corazón lo asuma, porque yo sé que todos los que estamos hoy aquí en la iglesia tenemos algún dolor y algún sufrimiento, manifiesto o no, pero está. Y él nos dice lo siguiente: les pedimos a todos los que sufren que nos ayuden. Miren qué maravilla. Les pedimos a todos los que sufren que nos ayuden, precisamente a ustedes que son débiles. Pedimos que sean una fuente de fuerza para la Iglesia y para la humanidad. En la terrible batalla entre las fuerzas del bien y del mal que nos presenta el mundo contemporáneo, que venza vuestro sufrimiento en unión con la cruz de Cristo. Y así le podríamos decir a todos los que sufren en este día: gracias. Gracias por llevar el dolor. Gracias por llevar el sufrimiento. Gracias por cargar con la cruz de cada día. Gracias por darnos el ejemplo de lo que es Cristo crucificado. Gracias porque llevando el sufrimiento desde el amor de Cristo, nos marcan un camino, nos marcan una senda, que es la senda que conduce a la vida eterna.